Nos conectamos con la periodista cultural Paola Galano para dar cuenta de este inventario marplatense. Paola, muy buen jueves, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están Maxi y Claudio? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí agarrado fuerte de la mesa de trabajo, como se suele decir, por estas ráfagas de viento que nos están acompañando. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, acá estamos pasando estos días raros, pero bien, también escuchando el viento, hay un montón de viento. Sopla, sopla el viento en la ciudad de Mar del Plata. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy les traigo una paradoja, ¿no? Porque todo este aislamiento social preventivo y obligatorio está pegando fuerte en la actividad teatral, en la actividad musical, en la actividad del baile, de la danza también. Así que un poco hablar sobre esto, sobre estos efectos no deseados de la pandemia que está pegando en la actividad económica artística. Sí, en el marco, Bueno. ¿no?, de este aislamiento social preventivo y obligatorio, gran parte de las propuestas culturales que son abundantes en la ciudad de Mar del Plata se ven afectadas. Sí, el parate es total, el parate es total. Y la paradoja a la que me refería tiene que ver con que estamos encerrados en casa y elegimos exponernos a alguna manifestación artística para poder pasar este momento, desde la TV, la música y demás. Sin embargo, el parate que pesa sobre la economía castiga fuertemente a los trabajadores y a las trabajadoras del arte, porque muchos de ellos viven en la informalidad económica, con trabajos en negro, con trabajos no registrados, o tienen un sector de su sueldo, un porcentaje menor de su sueldo, solamente en blanco. Es decir, mientras el arte no sostiene psíquicamente, los trabajadores y las trabajadoras del arte están en la lona, así directamente. Y este desplome económico ya puso en alerta a diversas asociaciones y entidades que agrupan a artistas en Mar del Plata. Ya están encaminadas diversas acciones. Hay que entender que muchos músicos, bailarines, teatristas viven de las clases particulares que dan en centros culturales o en sus propias casas. Y frente a este parate total, porque no hay alumnos, no hay teatros, no hay cafés donde tocar, no hay escenarios abiertos, frente a este panorama desolador, desde ATRA, por ejemplo, que es la Asociación de Teatristas y Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica, lanzaron anoche un bono de contribución de 250 pesos para ayudar a las personas, a las y los teatristas que se encuentran en graves dificultades económicas. Hablé con Carmen Domínguez, quien es una de las titulares de la América Libre y también quien está en ATRA. Ella me dijo, hay artistas que están necesitando ya dinero para comprar comida. Entonces, frente a esta situación, lanzaron este bono de 250 pesos, que es una contribución de quienes somos públicos, ¿no? Las personas que vamos a ver muchas veces teatro en Mar del Plata. Bueno, personas que quieran acercarse y que quieran colaborar con esos 250 pesos van a poder hacerlo a través de una cuenta bancaria, porque no es posible acercarse a ningún lado. Todavía se está definiendo en qué banco y cuál va a ser la cuenta que se va a abrir, pero ya está lanzada la actividad, ya está lanzada este bono a contribución. Me comprometí a que ni bien tenga ese número de cuentas, se los paso para que si ustedes quieran difundirlos para ayudar y para paliar este momento. Y también funciona desde hace 2 años en Mar del Plata la red de salas teatrales, que agrupa a diferentes escenarios, a diferentes salas, no ya a artistas particulares como a teatras, sino a salas. Hay 10 salas independientes en Mar del Plata que forman parte de esta red y también hay salas de Miramar y de Balcarce. Desde esta red lograron recientemente que el Consejo de Teatro Independiente, que es un órgano oficial que depende de la provincia de Buenos Aires, libere una ayuda económica para estas salas, para salas que están registradas en el Instituto Nacional del Teatro. Y lo más importante, también esta ayuda llegará a salas que no están registradas en el instituto. Es un monto de dinero que llegará por una única vez de manera excepcional. Hablé, se lo conoce a este plan como el Plan Podestá, para poder ayudar a las salas de la provincia de Buenos Aires. Hablé con Viviana Ruiz, quien es una teatrista y quien está a cargo del Séptimo Fuego y que también está dentro de esta red de salas. Ella me indicó que es posible que esta ayuda económica llegue la semana próxima. No se sabe aún de cuánto será el dinero o la ayuda que llegará, pero sí que llegará la semana que viene como para poder empezar a trabajar en diferentes sectores de las salas independientes. Porque la verdad es que las salas viven cada una realidad diferente, es muy dispar. Algunas salas poseen un espacio propio, es decir, no tienen que pagar alquiler. Otras salas sí tienen que pagar mes a mes un alquiler. La cuestión no es igual para todas. Lo que sí para todos es igual es que la mayoría lanzan desde marzo a noviembre una red de propuestas educativas. Muchas tienen escuelas de teatro, escuelas de diferentes actividades artísticas, y toda esa actividad no pudo empezar. Entonces también esto afecta, además de que no hay funciones, afecta que tampoco hay alumnos y tampoco hay una actividad constante de marzo a los meses siguientes. Y hay que tener en cuenta algo, que la temporada teatral 2020, la temporada que empezó desde diciembre y que llegó hasta los primeros días de marzo, en el Teatro Independiente fue una muy buena temporada. Nosotros íbamos a ver diferentes espectáculos y veíamos que las salas estaban colmadas. Entonces el parate de la pandemia generó una caída abrupta, estrepitosa, a partir de lo que se venía viendo a principio de año. Esto también afectó a las salas. El teatro está regido, está contenido, el Teatro Independiente, por el Instituto Nacional del Teatro, que ofrece también ayuda y subsidios a grupos y a salas que están trabajando. A pesar de que no hay giras, a pesar de que no hay festivales y a pesar de que no hay estrenos nuevos de teatro, esos subsidios y esos dineros que estaban afectados para diferentes tareas van a llegar también, me decía Viviana Ruiz. Ese dinero para festivales también va a llegar, ese dinero para giras también va a llegar, para paliar también la actividad que se estaba desarrollando en las salas. Me decían también que hubo una respuesta muy rápida desde el Instituto Nacional del Teatro y desde el Consejo del Teatro Independiente de la provincia para tratar de trabajar codo a codo y tratar de ayudarlos. Desde las salas saben que el entretenimiento será el último eslabón que se pondrá en marcha en esta cadena económica una vez que termine la cuarentena. Entonces saben que esto viene para largo, por eso la necesidad de empezar a trabajar desde ahora. Desde esta red de salas lanzaron recientemente un spot publicitario para que se pueda conocer en las diferentes redes sociales, que habla también de una original campaña que están desarrollando. Yo invito a que, si quieren, lo escuchemos ahora. Los que disfrutamos del teatro independiente, los que por cualquier motivo participamos de las actividades de los centros culturales, hoy tenemos la oportunidad de devolverles algo de lo mucho que hemos recibido de ellos. Necesitamos apoyarnos. Las medidas tomadas por el gobierno nacional, si bien son eficaces para detener esta pandemia, los deja sin público y sin posibilidades de subsistir. Por eso hoy te pedimos que colabores con una entrada anticipada. Lo puedes hacer por Alternativa Teatral o por Mercado Pago. Colabora. Colabora, sí, colabora. Porque la cultura la sostenemos entre todos. Podés comprar por Mercado Pago, Alternativa Teatral o llamás al centro cultural de tu elección y acordás el pago de la venta anticipada. No es difícil y lo bueno es sentir que estás colaborando a sostener un espacio independiente. Porque la cultura la sostenemos entre todos. Ahí escuchábamos, Paola. Sí, ese era el spot que se lanzó desde las redes salas para tratar de comprar entradas anticipadas. Vos ibas a un centro cultural, te gustaba tal grupo, tal otro, bueno, ahora también podés participar de alguna manera, de una manera más indirecta, comprando entradas por anticipado, y bueno, es otra acción para tratar de ayudar también en este momento. Los teatristas cuentan con el Instituto Nacional del Teatro, los músicos y las músicas cuentan con el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música de reciente creación, que si bien no cuenta con un presupuesto propio, ayuda también con diferentes acciones para el sector de la música. Pero hay una actividad que está aún más desprotegida. Me estoy refiriendo a las trabajadoras y a los trabajadores de la danza. Los bailarines y las bailarinas no tienen ningún instituto que los ayude, que los contenga. Esto genera un vaciamiento, digamos, de políticas públicas para el sector, a pesar de que hace ya varios años que se está trabajando para tratar de que haya una ley federal de danza, una ley que sea aprobada por el Congreso, obviamente, y que genere la creación de este instituto de danza. Mientras tanto, mientras no exista este instituto de danza, las trabajadoras y los trabajadores de la danza de Mar del Plata lo que hicieron es escribir una carta contando la situación a diferentes autoridades nacionales y locales y provinciales para que se libere algún tipo de ayuda para los muchos estudios de danza que también hay en Mar del Plata. No solamente danza clásica y danza contemporánea, que por ahí es la más conocida, también folclore, tango, danzas españolas. Muchos de estos estudios funcionan en sociedades de fomento, otros están ubicados en barrios. Entonces la realidad de la danza es también una realidad como aún más desprotegidos todavía porque no tiene ningún instituto que los contenga, que los contemple. Bueno, desde ATRA, por ejemplo, también buscan saber cuántos artistas vinculados al teatro hay en Mar del Plata, porque no hay datos oficiales. Para poder ayudarlos, para poder acercarse con algún tipo de ayuda, es necesario saber cuántos son y en qué condiciones se encuentran. Me decían, por ejemplo, los músicos, ¿no? Hablé con Sebastián Echarri, me decía, bueno, Mar del Plata habrá unos 5.000 músicos, pero es una cifra estimativa, una cifra que surge a partir de las bandas que hay de rock en Mar del Plata, los estudiantes del IPE, del Conservatorio de Arte, los músicos profesionales, pero en realidad tampoco hay datos oficiales. Y yo tiro esta propuesta, ¿no? Qué buena acción sería para la Secretaría de Cultura local empezar a saber cuántos artistas hay en Mar del Plata y en qué condiciones se encuentran, cuántos hay teatristas, cuántos músicos, cuántos bailarines, cuántos plásticos, ceramistas, escultores, tostatuadores, ¿son artistas o no? Bueno, todos estos datos sería muy interesante poder saberlos, poder cuantificarlos, discriminarlos, cuántos son monotributistas, cuántos trabajan del Estado, para el Estado, dando clases, por ejemplo, en alguna de las escuelas de artes que hay en Mar del Plata, cuántos trabajan en sus propias casas. Toda esta realidad es necesaria cuantificarlo porque a partir de ahí es posible que se hagan políticas públicas concretas, pero si no sabemos cuántos son y no sabemos en qué condiciones están, es imposible poder realizar cualquier tipo de acción. No sé si están de acuerdo. Sí, es interesante y tal vez incluso llama la atención que no haya un registro, aunque sea hecho por el propio sector, para dimensionar cuál es la cantidad de propuestas culturales que hay. Y como bien lo marcabas vos, Paola, que es una ciudad que genera, tanto a partir de diversos institutos y centros de formación, que no haya por ahí un registro, aunque sea somero y dentro del propio sector. Una buena iniciativa también que tal vez en este contexto de pandemia ayude a generarse, por lo menos ahí vea las nuevas tecnologías, que se vayan inscribiendo los y las artistas, aunque también genere ese el dilema, ¿no?, de definición taxativa o no, qué es un artista, qué es un músico y o música. Pero bueno, interesante propuesta, Paola. Te agradecemos el contacto, una columna un poquito más escueta, pero quedamos para la semana que viene. Dale, buenísimo, ya están tiradas las líneas y ni bien tenga el número de cuenta para poder ayudar a los artistas, yo se los paso.